¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La organización ATD y otras organizaciones fueron citadas a una audiencia por parte del gobierno por hechos de reclamos contra este gobierno aplicando la ley contravencional. Uno de los referentes del ATD, Roberto Aragón, habló sobre esta audiencia que se realizó, habló también del trabajo que hacen ellos y la pobreza que sigue creciendo en el país. Y claramente es un mensaje disciplinador para quienes están en organizaciones sociales, comunitarias, políticas, digamos, de que no pueden expresar libremente los reclamos por los cuales están conformados o nucleados sus organizaciones. En este caso, organizaciones populares que están haciendo frente a un montón de situaciones de pobreza, indigencia, de falta de alimentos, en Alto Comedero, sobre todo desde la ATD, que viene hace más de 20 años trabajando en territorio, vemos que cada vez la situación está empeorando y hay cada vez más pobres. Se conocieron los datos del INDEC, más de la mitad del porcentaje, digamos, de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están bajo la situación de pobreza e indigencia. También Roberto Aragón explicó cuál es el monto que ha aplicado el gobierno en multa por el solo hecho que manifestaron y le reclaman al gobierno por alimentos para los más pobres. La justicia contravencional avanzó y ya declaró, digamos, la sentencia en contra de nuestros compañeros por un multa con cifras exorbitantes de 650.000 pesos, que eso es como una tremenda aberración, porque estaban justamente reclamando por derecho a la alimentación, por más garantías con las personas que están sufriendo una acuciante situación económica. Desde Jujuy, reportó René Caiconte FM, La Voz del Cerro.